Done, Phil. It's a bit dramatic, isn't it? Is this supposed to be symbolic? Apparently it's for security. Yeah? I'd have bought me gloves if I'd have known. You must be Eddie, JD's son. You must be Harry. Sorry, didn't know your father. Never mind, son. You just might meet him if you carry on like that. Thanks. Thanks for doing this. Keep it real. Think slow. We should get through just fine. Little Rider, Donnie. Donnie, Little Rider. You are Terminator, right? Yes. Sabadan Systems Model 101. No. Holy shit. You're really real. I mean... You're like a machine underneath, right? But sort of alive outside? I'm a cybernetic organism, living tissue over a metal endoskeleton. Buenas, bienvenidos al Mal Camino, el segundo mejor podcast de vicio y subcultura de la red, en el que hoy nos juntamos después de hacer programa de listas, porque este va a salir después del de listas. Tenemos grabado uno de Matrix, que está ahí en el cajón, está macerando. Es cuando, una parte solamente. Está claro, leudando, ¿verdad, Coque? Exactamente, está leudando. Muy bien. Chiste interno. Y en cualquier momento aparecerá por ahí, ¿vale? Pero por ahora vamos a mechar este programa tiempo. Flojo. Un programa flojo, me comentaron. Sí, sí, la verdad que sí. quedó corto. Faltó. Lo que nos quedó es corto. Faltó gente, sobre todo porque faltó claro. gente. Faltaba gente y entonces quedó cortito. Pero bueno. Gente importante. Hoy por eso grabamos este programa. Es un programa especial en el que recibimos invitados, en el que vienen los compadres de Perdidos en el Éter. Dos de ellos, ¿vale? Nosotros estuvimos primero por allí y ellos vienen para acá y así cruzamos un poco a la gente, que eso siempre está bien. O sea que. Exacto, es un crossover que sirve para que nosotros, nuestra ingente cantidad de seguidores, alimente a su podcast, porque pobres tardan. Cumplen 18 años ahora, pero imagínate. Nosotros le vamos a prestar parte claro, de nuestra audiencia. Claro, pobres, hay que ayudar. Sin problema, que sin ayudarles. Problema. Entonces, en ese hablaremos de crisis infinitas y no sé qué más. Y crisis final. Eso, exacto. Y muchas crisis. Un montón de crisis. De crisis infinita a crisis final, la crisis de la mediana edad y todo eso hablamos. Todo lo que sea crisis. Crisis del 29. También. Ya está. Crisis del 29. Era buena hacer algo así sí, temático. Me gustaba eso. Crisis por todos lados. Bueno, pero mientras nosotros vamos a, antes de que lleguen ellos, vamos a hacer nuestra sección estrella en la que sí estamos solos. Por supuesto, si no, no somos nosotros. Claro, ¿y qué sección es? Es ¿qué estamos viendo? Bueno, ¿qué estamos viendo? ¿Quién quiere arrancar? ¿Quién quiere ver? Yo tengo una cosa que estoy viendo, que estuve viendo porque decidí abandonarla. Bueno. Miércoles. Sí, llegué al cuarto capítulo y decidí abandonarlo. Opa. La idea es buenísima, pero está muy desperdiciada. Es una serie de Amazon que se llama Falling Water. No sé si la han oído nombrar. No, sí, la primera vez. Pero nada más. Es una serie de 2016 que duró, no llegó a durar dos temporadas, creo. Y la historia es que hay tres personas que no se conocen entre sí y que aparentemente están soñando el mismo sueño. Sí, la tengo en mi lista, ya recuerdo. La había anotado como posible para ver. Si querés, probala, pero se pierde mal. Entonces empiezan a meterse como que en la vida de cada uno de los personajes. Uno es un policía, el otro es una especie de loco de fixer, de arreglador de cosas de empresa que está para tapar todas las cagadas que hay atrás de una empresa muy grande. Y la tercera es una mina que es una artista y publicista y no sé qué más. ¿Está? Y los tres personajes empiezan a tener sueños donde se ven unos a otros en los sueños y están vinculados con una cosa que tiene que ver con una especie de secta y un científico que viene a buscar especialmente a la mina para probar un tema que tiene que ver con los sueños. ¿No? Es medio raro. Sectas y científicos. Y parece interesante en un principio, ¿no? Pero en un momento dado se vuelve tan, pero tan onírico que pierde todo sentido y se desdibuja toda la idea y se va al carajo. En un momento me pareció similar a Sense8, lo que estabas contando. Polémica. Para mí no, ¿eh? Yo sé que es polémica. No, sabes que no. Porque son tres personajes nada más en este caso. Hay un científico detrás que es el que conecta con una de los personajes y le dice, que es el que va a hilar un poco la cosa. Pero después se cuelgan tanto con las escenas de sueño que sí, uno sabes cuándo es realidad, cuánto es sueño. Se empieza a perder, viste, como la tónica de la serie. Que arranca lindo los primeros dos capítulos. Decís, bueno, esto está interesante. El tercero y cuarto se va diluyendo. Desbarranca por ahí. Desbarranca mal. Así que Falling Water. En lo personal, no la recomiendo, pero era lo que estaba viendo hasta ahora. Bueno, está. Quedan esa. Ale, ¿vas tú? Bueno, dale. Estoy haciendo uso de Amazon, de HBO. Estoy empezándole a sacar jugo a ver qué encuentro ahí por ese nuevo canal de streaming. Y una de las series que enganché, que todavía no lo terminé de ver, justamente estoy viendo en este momento, es The Flight Attendant. Como la azafata. De Big Bang Theory. Exactamente, es esa misma, la protagonista con Kelly Cuoco. Y es una especie de comedia negra. Todo gira en torno a la que la muchacha tiene una vida disipada, como se diría. De moral distraída. Le gusta beber, fiestas, está para eso. Yo diría que más que gustarlo, ella tiene un pequeño problema con el alcohol. Como Penny, O sea, no inventó mucho, ¿no? Pero bueno. No, o sea, es un personaje que justamente tiene demasiadas similitudes con Penny, si se quiere. Aunque tiene un poquito más de profundidad. Pero, a lo mejor bueno, es que no digo que sea el caso, pero podría ser que la mujer no dé para mucho más. También es cierto que estuvo encasillada durante muchos años con ese personaje, entonces que no quería hacer algo totalmente distinto también, porque bueno, es por la que la conocen. Pero bueno, la trama gira en torno al tema de que después de un vuelo, ella se queda, digamos, con el contacto de uno de los pasajeros, ¿no? Hubo onda ahí, se intercambiaron ahí teléfonos, y como la mina estaba ahí en el país al que él iba y después se volvía, dijo, bueno, vamos por ahí noche a tomar algo, y la noche se complica. En realidad, más que nada, lo que pasa es que por lo que lo dibujan como que empieza a pegar onda con el personaje, cosa raro porque ya te digo, es una mina que no, como que no engancha, sino que tiene relaciones pasajeras, pero todo se corta abruptamente cuando despierta en el hotel con el que estaba con el tipo, y el tipo muerto al lado de Goya. Se complicó. Y bueno, el primer capítulo es como tratando de zafar de esta situación. La pina está, creo que en Bangkok. Está en un país medio complicado como para que la encuentre la policía. Porque puede complicar soberanamente. Y el resto de la serie, después de que pasa ese día, entra a tratar de recordar o hilvanar qué fue lo que pasó esa noche, porque ella, con el estado etílico que tenía, no recordaba absolutamente nada, cómo llegó a ese punto. Y tiene diálogos con el personaje muerto, con el tipo muerto, en su mente, como tratando de hacer mover sus neuronas, tratando de reconstruir lo que pasó esa noche. ¿Por qué puede ser que ese tipo esté muerto? Y tratando de limpiar su nombre, básicamente. O inclusive averiguar qué fue lo que pasó. Porque si bien no se descarta, digamos, que ella haya podido tener algo que ver, la idea es que ella es inocente. Y viene bien. O sea, no es descollante, pero está entretenida, divierte. Y bueno, eso, es comedia más tirando al lado del humor negro, si se quiere, un poco. A mí me recuerda la premisa, la premisa inicial. ¿Visteis una película de los 80, te diría, que se llamaba Presa de la Secta, de Christopher Lambert? Ojo, cuidado. ¿Christopher Lambert? ¡Epa! Mirá ojo la traducción. Seguramente no tiene nada que ver. Puede ser. Pero te doy cuenta, el Christopher Lambert es un inglés que va a Japón a hacer negocios y no sé qué, se acuesta con una mina, se despierta, mina muerta, drogas y tal, la tipa también degollada, una sangría en la cama, una cosa horrible. Y representa además que es la... no sé si era la hija, la nieta, la sobrina, la querida de un capo de los Yakuza. Se lía mal la cosa. Ah, listo. Bueno, ahí vamos. La película se llama The Hunted. Ayer la pusieron Presa de la Secta o algo así, le llamaron, algo raro. The Hunter, iba por ahí del año 1995. A ver, ya sabes, la más antigua. Igual, esta no era de humor en absoluto. Aparte de que sale Christopher Lambert, que da un poco de risa, pero por lo demás. Coque, género, me encanta, género es acción, artes marciales, ninjas y sectas. El género era súper 80. Lo tenía todo. El género es súper 80. Le faltaba un vampiro y una acción. Ojo, era una película de Christopher Lambert que no estaba mal. Que te la miraba y decía, pues está buena. Así que, ojo, no está mal. Bueno, Lambert ha sabido hacer alguna cosita. Ha tenido alguna. Luego alguna le pegó sin querer, pero le pegó. Bueno, esta, ya te digo, tiene una sola temporada, es del año pasado. No sé si tendrá otra, no sé cómo. Después les contaré si el final amerita para que haya una nueva temporada, no lo sé. Pero viene bien. Está interesante, bueno, divertida y ligera. Tampoco es nada muy estresante como para ver así un rato de divertirse. También tiene algo de thriller, algo de ir descubriendo qué fue lo que pasó. Pero verdad, es liviana y se deja ver tranquilamente. Bien. Diego, dale. Bueno, sigo yo. No sé si me repetiré porque lamentablemente uno de los capítulos del anterior contó con mi ausencia, así que si me repito pido perdón de forma retroactiva. Diego, no lo tienes más en cara. No viniste, ya está, supéralo. No, ahí va. A ver, yo me siento mal por no haber ido y después me sentí agradecidamente de no haber ido, porque saltó el clásico posibilidad de contacto positivo con un positivo, de esos que te tienen agarrado los huevos. Ay, ay, ay. Y al final, pero hasta que se confirmó que era negativo, dije, mirá, si hubiera ido todavía y ponía, pasta. Así que no estuvo mal. Bueno, yo estoy viendo muchas cosas. Terminé The Expanse, pero no nos vamos a mezclar con eso. Ya llegará. Ya llegará el momento de hablar de eso. Explayarse. Eso fue lo que hizo que viera algunas pocas cositas. Pero lo que ahora, hoy por ejemplo, ya me vi dos capitulitos más, que es Sweet Tooth. La adaptación del cómic de Jeff Lemire. Jeff Lemire. En Netflix. Básicamente, no sé si usted no la recomiendo a nadie, ¿no? O sea, me puedo echar un poquito. Creo que en el canal de WhatsApp nuestro alguien dijo. Rodolfo dijo que no le había gustado. Rodolfo creo que la comentó. Creo que salió una reseña de. No me acuerdo si Rodolfo en la diaria en salió, eso, pero no sé si. En esos programas que tanto le gustan a Coque, esos programas que hacemos en el WhatsApp. Mirá, me voy a cagar. ¿El último? Tendríamos que hacer a ver, la otra es hacer público el WhatsApp. No sé cómo, hacer que todo el mundo lo vea y ya está, y ya no grabamos. Es culpa mía, esta me la atribuyo. Creo que en la cocina del top salió de ahí, también por una cosa que tiré yo. No, y si la última también, la tiré yo, una idea de... La idea es buenísima, pero el problema es cuando empezáis allá a pasaros mucho. La idea es arrancar con la idea y cuando llega al punto de madurez, pararla. Y acabarla en el podcast. Y la dejamos. Una suerte de coitus interruptus de ideas. Claro. Y bueno, es difícil. Bueno, básicamente lo que plantea esta historia, que está basada en el cómic homónimo, publicado por DC Comics, es que en cierto momento, perfectamente puede ser hoy, se desata un virus mortal. No, un otra virus vez. Súper contagioso, súper contagioso, que diezma a la población de la Tierra. Y al mismo tiempo que aparece este virus, que tiene la particularidad no solo de que te mata, sino que te das cuenta de que estás contagiado porque te empieza a temblar el meñique incontrolablemente. El meñique, sí. Tipo, por ejemplo, Doctor Evil y Minimi no se podrían apoyar el dedo porque estaría... Qué bueno, jodido para los de la serie Los Visitantes, la de los años 60. Que no lo tenían. Que no podían doblar el dedo meñique. Bueno, terrible. Además de la aparición de ese virus, comienzan a nacer niños híbridos. Y por no he leído el cómic, lo tengo ahí para estar, pero por lo que he entendido en los tres capítulos que voy mirando, lo que te dan a entender es que desde ese punto no volvieron a nacer niños normales. O sea, es raro eso porque hay un personaje que comenta, yo qué sé cuánto tiene este niño, el niño se desarrolla, la historia rápidamente pasa al protagonista cuando tiene 10 años, y hay otro niño y dice tiene 11, o sea que como que diciendo todavía hay niños, cuando todavía nacían niños normales. Eso la verdad no sé si todavía es así, pero el hecho es que empiezan a nacer niños híbridos, niños con partes de animales, o la nariz de un chancho, o alitas de pájaro, y el protagonista, que se llama Gus, lo que tiene son orejas y cuernos de venado, de deer, de venado. Que no le digan en la esquina. Exacto. Y como le dice el que lo cuida, don't do that deer shit, the weird deer shit, esa cosa extraña de mierda de venado. Y básicamente el padre se lo lleva siendo un bebé y se aíslan en el medio de la nada, que el medio de la nada es el parque de Yellowstone, que está totalmente cercado. Exacto, y viven ahí durante prácticamente los 10 años, el padre enseñándole a leer, enseñándole a hablar, porque una de las cosas que todos se sorprenden al verla al niño híbrido es que sepa hablar. Y básicamente la gente empieza a culpar a estos híbridos de la plaga, del virus, porque más que casualidad de que aparece un virus mortal y aparecen estos niños híbridos, como que la gente suma, ¿no? Uno más uno y le da los niños causaron o tienen algo que ver. Perdona, mí me sale al revés. Me sale que los niños son la consecuencia, no la causa. Son una consecuencia. El hecho es que a los que tampoco llegan a crecer mucho porque lo que hacen es cazarlos directamente. O sea, hay un tema así. Obviamente este niño se queda solo, su padre muere y tiene que salir de su refugio, digamos. Aparte en el cómic es un gurí feo. ¡Es un Goku! Es igual que Son Goku, tiene cola de mono y se queda solo porque su abuelo muere y tiene que salir al mundo. ¡Es Son Goku! A este le falta la cola. No, le falta. Pero tiene que salir y el tema es que, claro, es súper inocente y es súper divino, rubiecito, todo. Un niño es de esos niños de comercial y termina encontrándose con un urso gigante, un morocho, que después te vas enterando que el tipo fue exjugador de fútbol americano y tiene un pasado medio turbio, ¿no? Desde que arrancó la plaga. Y básicamente es eso, te va mostrando la historia de este niño que quiere encontrar a su madre, que él supone que está en Colorado, y que este hombre, que al principio la clásica no lo quiere, lo quiere perder, lo quiere dejar por ahí, se terminan siendo compañeros de viaje. Y entre medio te muestran la historia de otras personas, como hay un doctor que es el único que digamos que está todavía combatiendo contra la plaga, y lo que más te llama la atención es que cuando te muestran la interacción de los humanos son todo lo que vemos hoy en día. Los carteles de las mascarillas, del tapaboca, de lo de mantener la distancia. Cuando entran en un lugar la gente no se toca, está sentada uno sí, uno no, a lo lejos. O sea, todo lo que estamos viendo ahora para ingresar a un tren, saques el gorro, lo toman tipo la temperatura. En esa parte está... demasiado, lo hace muy realista lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Sí, la deben jugar, porque debe ser producida recientemente y deben jugar un poco con eso también. Es de ahora de ahora, así que por eso te digo, sí. La verdad que hoy tres capítulos pinta muy bien. Pero ¿es tónica familiar o es público adulto? Mi mujer me dijo, ay, para verla con los niños, le digo, mirá, está medio bravo porque, yo qué sé, en un momento este doctor está curando, en el, no es un spoiler, o sea, pasa en el segundo capítulo, él está tratando a su mujer, que está enferma, que se nota que le tiembla el meñique, y él le inyecta unas inyecciones experimentales. Cuando va a hablar con la doctora que produce esa medicina, como que le dice... Sí, pero esto no sale gratis. Y te dan a entender que están achurando a los gurises, están haciendo experimentos jodidos con los gurises híbridos. Y tiene ahí un clima medio. No gore ni nada, pero. Yo qué sé, es más 13. Capaz que para niños más chicos no da. Claro, sobre todo tiene. Todavía no llegaba el momento ese desgarrador de padre, ¿viste? Cuando ves un niño sufrir, porque todavía no ha sufrido mucho. Pero ya me veo que en algún momento se me va a se va a complicar. Un nudito, pero bueno, vamos a ver. Por ahora viene bastante bien, vamos a ver cómo sigue. Bueno, muy bien. Bueno, okay. Voy yo entonces. Yo estoy viendo una cosa que ya salió en este programa, que se llama, que porque la recomendó Gustavo. Y claro, yo me lo puse en la lista y ha tocado empezarla a ver ahora, y la verdad es que estoy enganchado a mal. Estoy viendo Giri Haji, una de japoneses ingleses de Yakuza. Buenísima. Buenísima. Es una serie buenísima de Netflix, que significa deber y vergüenza, y que la repito, pero supongo que los oyentes habituales ya la conocerán, porque ya la había recomendado Gustavo. Un tipo que comete un asesinato dentro de la Yakuza en Japón, que sale rajando a Inglaterra, y el hermano es policía y hay toda una familia ahí detrás y todo un rollo familiar. El hermano va a Londres a buscarlo cuando se entera que está vivo, cuando todo el mundo se pensaba que estaba muerto, y van a intentar recuperar eso, ¿no? Entonces todas las historias que hay por ahí en medio, los personajes, todo. La verdad, la serie es muy, muy buena. Son, si no recuerdo mal, 8 episodios de casi una hora. Sí, casi una hora. Sí, sí. O sea que es aquello como para... Esta sí que no es para niños ni ahí. Porque, ay. No, ya con la palabra Yakuza. Ya, Yakuza ya, para pero niños. Ojo, hay bastante violencia, porque hay un momento en el que van a atacar a unos mafiosos en Londres, a otros sitios, y se lía allí la de Dios. Y tiros y cortes y explosiones por todos lados. Pero no es especialmente violenta por ese aspecto, sino por el tema de cómo tratan el hecho de la droga, de la homosexualidad también. Hay un montón de temas bastante jodidos y muy, muy, muy, muy frío, tratado muy frío. Pero la verdad es que engancha un montón, es buenísima. Me falta el último episodio. Me falta el último episodio, por eso no la pongo en recomendación, sino en que estamos viendo. Y no la voy a recomendar porque ya estuvo en el momento, ¿no? Pero la verdad es que estoy muy, muy pegado. Y la empecé a ver hace un tiempo, en verano. Y la tuve que parar y me olvidé. Y luego dije, ostras, esta la tengo aquí en la lista y no la he acabado. Y nada, ahí le estoy. Y ahora no. Pasé ya del segundo episodio y ahora ya no la puedes parar. Ya es uno detrás de otro. Pero bueno, la verdad, buenísimo. Muy, muy buena, muy, muy recomendable. Pero por ahora la estoy viendo aún. Así que ahí queda. Y nada, vamos a dejar esto hasta acá. Dejamos la parte del medio donde vienen los colegas de Perdidos en el Éter. Y volvemos al final, ¿vale? Bueno, me tomo un descanso yo, porque no participo en esta parte. Vamos a entrar en crisis ahora. Estamos en la parte de en medio del programa, en la que hoy tenemos invitados, tenemos gente que nos devuelve la visita, que tenemos con nosotros a Ezequiel y a Magnus. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ahí estamos. Muy bien, un placer y un honor estar aquí y devolver la visita como ustedes tuvieron en nuestro programa anterior, un programa anterior nuestro, por allá por casa. ¿Cómo les va? Seguro que lo haréis vosotros mejor que yo en Perdidos en el Éter, porque pobre de mí, básicamente estuve allí, hice acto de presencia, pero aporto bien poco, pero bueno. Al menos mis oyentes, los que están acá, los que nos oyen habitualmente, ya están acostumbrados a que yo es el aporte que hago. Bueno, se parece a algunos personajes de Final Crisis, que aparecen y no sabemos por qué. Están allí. Están ahí. Bueno, yo creo que le vamos a... Digo, no sé por qué, pero ya veo que esto va a ser un punching ball. Aunque sé que alguien puede llegar a tener algún argumento de defensa. Golpeando a una persona de calva y no es co... Se viene. Hay que asumirlo. Bueno, hoy decía que la excusa para juntarnos y charlar un rato es hablar de Crisis Infinita y Crisis Final, que según tengo entendido son también dos series limitadas, dos eventos de DC en los que en teoría hacen la continuación de Crisis Infinita, ¿no? Hay de Crisis en ¿cómo era? Tierras Infinitas. Por eso esta es la segunda parte de Crisis en Crisis Infinitas, como le di llamar a yo el episodio nuestro. Ah, y entonces, claro, entiendo lo de crisis en nuestro caso, porque puede ser un poco eso lo que acabamos haciendo. Y también por eso del multiverso en el diferentes podcasts y tal, está, ¿no? Estamos más enlazados de lo que pensábamos, ¿no? Totalmente. Vamos a hablar de esas series que, por lo menos, Infinite Crisis es una secuela directa de Crisis en Tierras Infinitas. Sí. Sí. Mientras que Final Crisis tiene elementos que se continúan, pero no es tanto una secuela a eso. Yo como decía antes, no los he leído ninguno de los dos, pero de Crisis Final he visto que está escrito por Grant Morrison, cosa que ya me da como, este lo leería. Bien, ese es el error que hemos cometido. Ese es el error que cometimos todos. Bien, gracias. Nosotros decimos que... Yo acá salgo a defender, yo banco Crisis Final y vengan de uno. Para. En sintonía con Ezequiel digo lo siguiente. Grant Morrison es Dios. No, a mí Grant Morrison me encanta. A mí Crisis Final me encantó. Recordemos que en nombre de Dios se han hecho atrocidades. Sí, claro, está bien, está muy bien. Sí, y Morrison cuando consume de la mala. Yo le banco los trapos, que consuma lo que quiera, porque le banco trapos a Morrison como Animal Man, por ejemplo. Pero eso es una maravilla. Claro, pero también ha hecho porquerías. Es cierto. Sí. Final Crisis. No sé si cabe. Si tuviéramos a Rodolfo acá, nos mentaría Los Invisibles. Por ejemplo, según él, a mí me encanta. No, está bien, y su Doom Patrol es excelente. Pero, y yo no creo que. Ahora vamos a hablar de Final Crisis en sí misma. Porque primero vamos a hablar de Infinite Crisis, que no es de él. Pero Final Crisis, yo no creo que sea de lo peor que ha hecho. Al contrario que, por ejemplo, su reciente run de un par de años en Green Lantern. Eso sí que fue malo. Eso no lo leí. No lo leas. Nunca. Bueno, gracias. Para que yo tenga que decir que un cómic de Green Lantern es malo. Yo creo que Final Crisis no es malo, pero por sí mismo no funciona. Peor que lo que pasó cuando hablamos la vez pasada de Zero Hour. Ya volvemos ahí. Dale. Pasemos, no nos adelantemos. Vamos a Crisis Infinita. Sí, vamos por partes. Vamos a Crisis Infinita, que sí que decíais que sale como una secuela. Es una secuela directa, exacto, pero directa. Es Crisis en Tierras Infinitas 2, básicamente. Sí. Donde retoman personajes y, o sea, es en Crisis en Tierras Infinitas había un multiverso y se comprimió en un único universo. Digamos, mezclado. Uno solo. Claro, mezclado con cosas de tierras varias, que sé yo sé cuánto. Crisis Infinita es. Reaparecen un par de los personajes. Un par de personajes que habían quedado colgando de la primera, que son Alexander Luthor, Superman de Tierra 2 y Superboy Prime. Sí, y los Super Prime. Ahí, Superboy Prime. Que se habían retirado como un pequeño universo de bolsillo al final de la crisis. Claro, y dicen, bueno, lo que dicen, nos cagamos con esto de, y no nos gusta cómo está todo el mundo, así que vamos a volver al multiverso y que haya un mundo que me gusta a mí y chao todo. Sí. Simplificado. Eso que dices que es una secuela directa, pero sale 20 años después. O sea, sí. Entre medio ahí ha habido. Hay un montón de. Sí, casi 30 en realidad. Está bien, 20, porque esto es 2005-2006. 20 años, sí. Respecto a eso que dice Coque, a mí me gustó un montón a partir de Identity Crisis. Sí. La cuenta regresiva a las crisis infinitas me pareció. Más allá de la guerra Rantanagar, que me pareció... Está bien. Sí, sí. El resto me pareció genial. Acá justo quiero hablar de eso. En primer lugar, es una secuela 20 años después. Y es una secuela 20 años después escrita por Geoff Johns. Un tipo que en la crisis original tenía 18 años y no era un profesional. O sea que estamos en las manos de un tipo que obviamente fue un fan del original. Geoff Johns es un tipo que también... ha hecho cosas maravillosas. Por ejemplo, toda su reconstrucción del mito de Green Lantern a mí me parece fantástica. Sí, totalmente de acuerdo. La mejor época para mí. Sí, sí, estamos de acuerdo. Bueno, me gusta mucho lo que hizo con Aquaman, por ejemplo. También, este es muy bueno. Acá lo dibuja Phil Jiménez y participan también Josh Pérez, un poco para recuperar algunas cosas de Crisis, Ivan Reis y Jerry Ordway, bueno, con otra gente en otros años. Pero sí, esto viene con un countdown. Al contrario que Crisis en Tierras Infinitas, que venía con algunas sugerencias en Titanes y otras cosas, como para irlo haciendo un preview, esto viene con fuerza. Preparando. Acá se viene la Crisis Infinita, y todos sabemos que estas cuatro miniseries, la de OMAC, la de los robots, estos nanobots del satélite vigilante que era Batman, la guerra Rantanagar entre estos dos planetas espaciales, el de Adam Strange y el de Hawkman y Hawkwoman. Día de Venganza, que es el del espectro matando mágico. Magos. Y creo que dejamos para el final el mejor, no sé, a mi gusto. Sí, Billions United, de la gran Gail Simone. Sí. Que es de lo mejor. Sí, es tremendo. Este es el tema. Estos son cuatro historias que vienen y que si vos. Yo las recuerdo porque las leí. Pero ahora yo estaba insertado en el pulso, estaba leyendo todo eso. Si ahora vos lees la miniserie, los siete números solo de Infinite Crisis, parecen un montón de plots separados que no tienen como mucho sentido. O sea, incluso sabiendo por qué está pasando lo que está pasando, veo que no funciona. Imagínense al agarrar solo esto. Sí, claro. Yo de hecho en realidad originalmente sí leí todo, pero releí únicamente Infinite Crisis, y me pareció que es como que es bastante cohesivo en sí. Te tira, el problema es que si vos de repente te tira un, no sé, está pasando esto ya y decís, bueno, ok, ¿y por qué pasa esto ya? No sé, no importa, pues dura dos escenas y después sigue otra cosa. Y es como que esas cositas no, dentro de la línea de la serie de miniserie principal no pinchan ni cortan demasiado. O sea, si las leíste las entendés y cómo influyen, pero si no las leíste creo que no te resta demasiado para mí. Una pregunta que tengo como no lector de todo esto. La razón de hacer esta Crisis Infinita es la misma que lo que había pasado 20 años antes. Tenemos un pedo que no sabemos dónde estamos, vamos a renunciar. No, yo creo que acá la razón es puramente narrativa, vendetiva. Económica, o sea, vamos a vender. Vamos a vender. A ver, está bien. Siempre tenemos el lado del negocio y el lado de los creativos. Sí, sí, pero cuando solo hay negocio, es decir, no, vamos a ver qué hacemos para vender más. Yo creo que acá hay dos, están las dos cosas. Una movida editorial de hacer una macrosaga con los autores que están a full en ese momento. Jones y Jiménez eran astros en esa época. Y había metido mano, también estaba metido mano de Ruka y de Winnick. Exacto, bueno, después viene 52 con todo esto. Así que hay que mover eso. Y por otro lado, yo creo que Geoff Johns tiene una historia por el lado creativo que él quiere encarar. Yo justamente para decir qué es lo que es el plot, es que estos personajes, el Superman de Tierra 2, Alexander Luthor y Superboy Prime. Y Superboy Prime, un Superboy de una Tierra donde no existían otros superhéroes, ven desde su hueco todos estos años cómo los cómics, cómo el universo que quedó, ha cambiado y es menos inocente que las historias de las que son. Hay muerte y oscuridad. Mientras que Superman de Tierra 2, Kal-El, solo la L, no E-L, también está intentando salvar la vida de Lois Lane, que está perdiendo su fuerza vital. Alexander Luthor, que originalmente era bueno en Crisis Tierras Infinitas, pero en realidad no tenía una, creció acelerado y todo eso, como no hay mucho sentido. Y Superboy Prime, en realidad lo que quieren es hacer reformar el multiverso para hacerlo en su imagen. Y Superboy Prime llora, literalmente parece un fanboy llorando que los cómics no son los de antes. Y está celoso de que el nuevo Superboy, que es un clon de Luthor y de Superman, Connor Kent, es una mierda y no es el verdadero Superboy. Reforma la realidad dándole piñas a la pared de su sí. Prisión. No es una metáfora. Es literal. Y después pelea contra Superboy, contra Connor Kent y contra los titanes y otros héroes. Y los hace bosta. Hay una masacre tan grotesca, tan gore, arrancando cabezas, brasileros, Homelander, partiendo gente al medio. Es The Boys. Sí. Que funciona en The Boys. Sí, sí. Es demasiado gráfico para lo que uno espera. Pero además, igual, pero lo cómico, quizás, o lo irónico, lo interesante desde el punto de vista narrativo es de esa escena también es. Digamos, lo positivo es Superboy Prime, él argumenta que él busca un mundo más inocente y lo que está haciendo es todo lo contrario. Yo ese paralelo lo entiendo. Parece válido esa paralelo, no, esa ironía, ¿no? Pero sí, se va a la mierda. Se va un poco a la mierda, se va un poco chato. Sí. Callado. Dime, ¿y tú cómo lo ves esa parte? ¿Tú crees que tiene sentido todo esto? Yo creo que tiene sentido en la raíz de lo que te decía, de que en el camino a las crisis infinitas se cuentan y suceden un montón de cosas muy grosas y que van marcando mucho todo lo que va después cerrar en las crisis. La muerte de Ted Kord, la muerte de a manos de Wonder Woman, de este... De Max Lord. De Max Lord. O sea, van pasando cosas muy saladas. Sí. Bueno, esas cuatro saguitas, esas cuatro historias que mencionamos hoy, van como hilvanando una historia bastante potente, ¿eh? Y hay muchas sorpresas. El que en Villanos Unidos un personaje como se convierta en lo que se convierte ahí, me parece. Estás hablando de Catman, porque se cortó un cachito hoy. Ahí va. Y de que esa saga, el camino a la crisis infinita, genera un montón de sorpresas a nivel guión, un montón de cosas que parecen inamovibles o parecían inamovibles en la historia de muchos personajes y sorprende mucho, parece que va levantando mucho el nivel de cambios y de cosas que van sucediendo para dejar servido en bandeja todo lo que es la crisis infinita en sí misma. Está bien, sí. Está bien, pero yo creo que por eso funciona. Si lees todo lo anterior, claro, la miniserie sola no anda. Yo creo que, por ejemplo, hay un momento vergonzoso en el número 4 donde Alexander Luthor está rodeado por 40.000 cajas de narración para contar todo lo que pasó en las miniseries, que él impersonó al Luthor de esa tierra para formar la Sociedad Secreta de Villanos, que Superboy movió los planetas para alinear todo y causó la guerra, que la magia iba a ser el combustible de la máquina para recrear el multiverso. Esa página es una vergüenza. Diego, ¿qué decías? No, que yo decía que aparte, en concordancia con lo que decía Gustavo del camino, me parece que la serie arranca con, en un primer número con una fuerza impresionante. Hay un momento en el que está la Trinidad reunida después del asesinato, sí, de Maxwell Lord por parte de la Mujer Maravilla. Sí, al principio. Que se empiezan a tirar cosas en la cara que vienen todas desde antes, desde la época de Identity Crisis. Cuando Batman le dice a Superman, la última vez que inspiraste a alguien de que estaba muerto. Eso es desgarrador. Esa es buenísima. Es desgarrador. Y bueno, y no solo eso, la paranoia de Batman que se acrecenta con lo que pasa en Crisis de Identidad, que descubre que le lavan el cerebro no solo a los villanos, sino a algunos de los héroes. El loco entra en una ronda de paranoia, la creación del Brother Eye de Hermano Ojo. O sea, toda esa parte arranca muy bien y después se desdibuja un poco y queda más al piñe y al quilombo este de vamos a recrear todo. Ahí me parece que estaba, porque estaba en la tensión para romperse e irse toda la mierda. Una cosa que quiero destacar antes de que sigamos adelante, y es porque tengo que hacerlo, es la primera vez que se juntan el concepto Batman y Kirby en una sola cosa. Porque el proyecto Batman sabemos que es el señor Kirby. Chupito, acá nos tomamos un shot. Ver, sí, sí. Acá me tomo un shot porque dos, uno por Batman y uno por Kirby, perdón. Tenía que hacerlo. Minuto 16, 17. Sí. Digo, es para saber si estamos en el récord de ha sacado a Kirby antes de... Sí, fue algo así como el 18. Está. Ha habido veces que lo ha hecho antes. Igual Final Crisis es toda con cosas de Kirby, así que... Sí. No, está bien. Yo acá cuando vuelvo a decir, las comparaciones son odiosas, pero si estamos haciendo un crossover sobre Crisis, todo tiene que ser comparado con la primera, ¿no? Con Crisis on Infinite Earths y Crisis on Infinite Earths como miniserie suelta funciona, como maxiserie suelta funciona. Sí. Ni larga, Zero Hour, larga, ni esta, sí. Pero bueno, está bien. Y, a ver, date cuenta que en 7 números, como tuvieron Jones y compañía acá, Pérez y Wolfram podrían haber hecho algo superior a lo que ya es maravilloso. Yo creo que el problema acá es que, bueno, algo que me encantó de esto es que esto fue el puntapié de la serie semanal 52. Es excelente. Que es excelente, hecha por Jones, Morrison, Ruka, Winnick, Keith Giffen, con muchos dibujantes, pero Giffen haciendo los layouts, los breakdowns, para que todo esté unificado. Con un montón de plots, pero como es semanal, se va llevando muy bien. Que para el que no lo sepa, por ejemplo, Koke, lo que hicieron al final de esta serie, Superman, Batman y Wonder Woman, por diferentes temas, se retiran. Se toman vacaciones. Se toman un año sabático. Y al mes siguiente de esto, todos los cómics de DC comienzan un año más tarde en la historia. Y hay un montón de cambios. Que no sabes cómo pasaron, que se rellenan en esta serie 52 por las 52 semanas del año, que fue saliendo lo mismo. Entonces vos se iba leyendo un montón. Yo creo que Infinite Crisis y las 4 miniseries de Countdown hubiesen funcionado mejor intercaladas como un cómic semanal o quincenal, como después fue semanal 52. Estoy de acuerdo. O sea, pasa que es un problema, me parece a mí. También es un tema de paradigma comercial, digamos. Porque sí. Eso es un, o sea, Crisis original es la primera en su forma, digamos. Sacando, digamos, ¿cómo se llama? Ahí no me sale la palabra. Puta madre, Secret Wars, ahí está. Sacando Secret Wars, que es más o menos la misma idea que salió un poquito antes. Es esa idea de una maxi serie donde, digamos, está todo más o menos autocontenido y hay un par de tie-ins, pero no es lo esencial, digamos. Y acá está al revés, o sea, lo que pasa, bueno, tanto en ya pasa en hora cero, pero bueno, acá está mucha, es como la tendencia desde entonces para acá, tenés una serie principal y tenés un montón de tie-ins, de cosas que conectan, y capaz que si no, y, o sea, la serie principal no funciona, el evento principal no funciona por sí mismo casi nunca, si no leíste aunque sea alguna de las miniseries que la acompañan o one shots que la acompañan. Eso es un, pero a veces es un problema de paradigma comercial de la industria mainstream de hace ya como bastante tiempo. Sí, pero yo creo que si la idea es hacerte comprar todo, si me lo pones todo bajo el mismo paraguas para vendérmelo como una sola historia, de hecho existe el volumen Essential o Ultimate, sí. Final Infinite Crisis, que trae todo lo que tenés que leer para entenderla, sí. Y con Final Crisis también. Sí, sí, de hecho yo leí el Essential de Final Crisis, pero creo que justamente es eso, es un problema de estoy de acuerdo que debería haber salido de una manera más copada, como todo bajo un mismo paraguas. Sería mucho mejor, paraguas de todo, sería mucho mejor, la verdad, porque sí. Es verdad que, o sea, incluyendo... A mí me pasó, que yo lo leí con la edición argentina de Sticker Design. Sí, divino. Divino es. Está, me parece que está muy bien porque te va anunciando. Esto sigue en Villar, o sea, te va como anunciar. Te pone primero dos historias por revista que van como en concordancia. Pero todo, o sea, esa edición te incluye cosas de la miniserie propia y de los tie-ins. Sí. O sea, bueno. El primer tomo es cuenta regresiva de las crisis infinitas. Está, entero. Está, que eso incluye unos cuantos cómics. Y después empieza con Camino a las Crisis Infinitas, donde te pone, por ejemplo, en el tomo, te lo numera, el tomo 1 es de un lado, porque aparte tenés que dar vuelta a la revista, de un lado Vida de Venganza y Proyecto OMAC, y en la siguiente revista de un lado es La Guerra Rantanagar y del otro Villanos Unidos. Y así te lleva por los números hasta llegar al 12, si no me equivoco, al 8, bueno, ¿por qué tantos nombres? Está bien. En el número 6, después del número 6 te avisan que tenés que leer el volumen que es Superman y Wonder Woman, que es Sacrificio, que es la muerte de Maxwell Lord. Está bien, pero ahí, por ejemplo, esa parte es como un poco más accesoria. Las miniseries de Countdown, no. Eso es algo que hizo bien Sticker Design y que creo que está haciendo ahora... ¿Cómo que se llama la empresa que está sacando OVNI, en Argentina? ¿En Argentina? Sí. OVNI, creo. OVNI. Exacto, OVNI. Debería acordarme de ellos. ¿No, Coque? Me acuerdo bastante. Deberíamos acordarnos de ellos. Te suena, ¿no, Coque? Me acuerdo de ellos. ¿Y de sus madres, capaz? Bueno, no de todo el mundo, pero... Que están sacando tomos que incluyen todas estas cosas. Uno de Crisis, por ejemplo, sacando. Eso es inteligente. Es una, sabiendo que no vas a hacer que la gente en Latinoamérica vaya a comprar un montón de cosas separadas, te lo unifican en una serie, aunque contenga otras cosas, como cuando las revistas brasileras, Gustavo y Diego se acordarán, y a ese se lo hemos contado, que adentro de X-Men venía X-Men, Excalibur, X-Factor, y podías leer todo juntito. Ibas diciendo todo. Creo que tengo algunos dando vueltas de Titanes, y tenías, no sé, de Titanes y otra cosa que y Legión, ponele, sí. Porque pintó. Eso era otro. Pero bueno, si definimos a Infinite Crisis como un evento que contenga a las miniseries, es un evento bueno. Sí, ahí sí. Bueno, si lo definimos solo como la miniserie, para mí falla. Sí. Sí, ¿y cuál es el problema que tienen en todas las compañías de cómics? Pasan DC, pasan Marvel y pasan todos lados. De no tener una linealidad, de no tener un camino fácil, de complicar la vida al lector. Tú quieres enterarte de lo que hay, tienes que comprar este y luego búscate otro y luego sacrifica un pollo un día de luna llena para ver si te aparece el siguiente número. ¿Todo eso lo hacen expresamente o cómo va? Hoy en día no sé si lo hacen tanto. Exacto. Hoy en día lo hacen tanto. Si vos querés leer Batman... Compras 3-4 cómics de Batman por mes, y quizás si te interesa Nightwing, otros personajes de la familia también, o lo mismo con Superman, o qué. Y cuando pasan estos eventos grandes, por lo general al evento lo acompañan miniseries o especiales de cada personaje haciendo la conexión, y vos podés seguir leyendo el cómic mensual. Marvel capaz que es la que en este momento incluye las conexiones a los eventos dentro del cómic mensual de los personajes, pero al mismo tiempo, por ejemplo, hace poco con King in Black, yo no leí la miniserie de central de King in Black. Yo tampoco, sí, sí. Pero leí los números de los mutantes y de Daredevil que acompañaban. Y bueno, más o menos sabía que estaba pasando algo, me chupaba tres huevos, pero continuaban un poco los plots de esos personajes. Entonces creo que no es tan horrible como pudo haber sido en otro momento. Y en, sí, en ese 2006, era un, por lo que me estáis contando, era bastante liado. Y en esa época, sobre todo en Infinity Crisis, sí, por ejemplo. Estoy pensando en Marvel 2006, no me acuerdo qué fue. Pero 2007 fue... Civil War. Civil War. Civil War fue el 2007. Sí, yo creo que Civil War, Civil War se podía leer bien leyendo solo Civil War y capaz que alguna otra cosa, pero si te interesaban los personajes individuales o los equipos, ibas a sus cómics para ver lo que pasaba en ese rincón, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Yo tengo, sí, el cual. Ahí tenés el ejemplo de una serie que para mí funciona íntegra, o sea, funciona redonda. Sí, sí, señor. Nada más. Sí, señor. Sí, sí, todo. Civil War es autocontenida. Es, claro, sí, ahí, sí, y no precisabas nada más. Después, por ejemplo, intenté, leí algunas como los números de Wolverine de Civil War que y complementan la historia. Sí, sí. Si la leíste, ¿pasa algo? No. Y si ya no la leíste, tampoco. Si me forzás, te digo, lee Civil War e intercalala con Civil War Frontline, la de los periodistas. Claro, eso es otra, claro, esa es la, eso es otra cosa. Sí, sí, sí. Pero es un complemento apenas. Pero sí, claro, sí. Pero Frontline nace como complemento exclusivo. De, sí, sí, sí, sí, sí. Los, ¿no, siete es? Números de Civil War funcionan en sí mismos. Sí, sí, sí, lo sé. Sí, sí, sí. Y bueno, y me quiero detener un poquito sobre el arte de la serie, que es de Jiménez. Hasta, que, para mí está precioso. Perdón. Sí, es maravilloso. Yo voy a, yo voy a disentir. Jiménez me parece un gran artista. Pero en este caso me parece que el arte está como crudo, desparejo, sin terminar, aunque es muy probable que sea culpa de los coloreadores y los entintadores. Hay hasta muchos entintadores. Si fue Jiménez, es un ladrón de gallinas. Si fueron los entintadores y los coloristas, son unos soretes y Jiménez los tiene que ir a remar a la casa. Pero escuchame, Jiménez. Sorete. Sí. Y mire que Jiménez está musculoso. Y Jiménez está musculoso y es un hombre gay que ha estado fuera del closet desde los 80 o 90, así que se debe haber tenido que agarrar alguna piñata. Y seguramente. Más de una. A mí, lo único, si te tengo que poner una pega, ¿te acordás que el otro día conversábamos fuera de estos micrófonos sobre el arte de Quietly? A mí me parece que lo que no le sale muy bien son las caras viejas, porque el Superman de Tierra 2 y Lois Lane asustan. Sí, me hiciste acordar a tal cual, en eso tal cual, ¿no? Me hiciste acordar a mi colega editor de Gas Comics y dibujante amigo Tybox, que a una época no le salían los niños. Y los niños parecían hombres pequeños con patillas. Como John Byrne. John Byrne no sabe dibujar un niño. Escuchadme, unos cabezones con unas caras de adultos tremendas. Hay una cosa que me ha preocupado, que es cuando Diego ha dicho que habláis fuera de micrófono del arte de no sé qué, y eso me preocupa. Por suerte, los dos estáis con esposa e hijos, así que eso ya lo tenemos. Bueno, ¿querés estar a crisis final o como? Yo agrego una pequeña cosa, que Jiménez labura muy bien, pero las composiciones de página son re normales para la época. Mientras que Pérez en Crisis en Tierras Infinitas estaba trazando camino. Pero pero pueden ser los ojos de la memoria. Yo creo que el comentario sobre que no el especial Countdown to Infinite Crisis, sí, que es la muerte de Ted Gordon, que me parece un gran número, porque sí, o sea, un personaje súper que en alguna época fue, digamos, un personaje muy querido para muchos de nosotros, sobre todo los que crecimos leyendo Perfil, uh-huh, leyendo la JLI, esa Buajaja. Buajaja, sí, exactamente. Sí. Y en ese sitio, sin haber leído hace mucho tiempo cosas de Ted Gordon, realmente como que en ese número te lo plantean todo bien, cómo es su relación con el resto de los superhéroes. Pega la muerte de él, o sea, pues está muy bien, sí, hecho, y ya, es un golpe durísimo. tocó todas las puertas y todas las puertas se las dieron en la ñata. Te rompe el corazón. Es tremendo, porque el chabón, o sea, el único que lo banca al final es Booster Gold y hasta por ahí. Y bueno, y es parte de lo que mueve a Booster en 52. Claro. Que Booster es el MVP, el jugador más valioso de 52. Sí, sí. Y que se luce como... Para ponerlo a Coque en este en tema, el Blue Beetle es un héroe de la, ahí va, y el loco descubre que hay algo que está complicado, hay algo, la conspiración, una conspiración que está complicada, y va y le dice a Batman, y Batman le dice sí, estoy muy ocupado, y va y habla con Superman, y Superman, estoy en otra, y va y habla con, y todo hasta que el loco, cuando llega y descubre todo, lo terminan limpiando para que no hable. Ay, sí. Y después, claro, el sentimiento de culpa que queda en todo el mundo. Entonces, tanto, esa parte no la vi tan reflejada, aunque en algún momento no se nombra. No en la serie, no. Deberían querer matarse todos, vos. Sí, porque ese inicio me hizo, pues, encima, él es el que descubre, tipo, uy, che, espera, está pasando esto. O sea, esto, lo otro, ata los cabos, qué sé yo, hace toda la investigación, descubre que es Max Lord. Max Lord le dice, bueno, yo te quiero, Ted, vení conmigo, toda esta gente son una manga de soletes. Y le hacen una ventilación nueva en la nuca. Claro, después dice, bueno, es, o venís conmigo o no vas a ningún lado. Así que, y bueno, y ahí termina. Mirá, tengo tercer ojo acá de oferta. ¿Cuánto vas a querer? ¿Viste? Muy bien. Bueno, entonces, pasamos a la crisis final, va. Que si no, se nos va a hacer algo. Bueno, ¿puedo polémica. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Es como si fuera tu programa. Sí, no, porque hasta ahora, por ejemplo, de todas las que hemos estado hablando, la intención, o al menos había una intención de o poner la casa en orden o de reflotar algo, y acá lo único que veo son, en esta, para las consecuencias que quedan después, son ideas de Morrison que tenía Morrison en la cabeza y que quería plasmar. O sea, sí. no le veo el título de crisis que... Exacto, ya hablando de Final Crisis, sonó como que estabas agregado, haciendo un agregado a... No, pasamos ya de eso, estamos en Final Crisis. Sí, estamos en Final Crisis. Eso es justamente, mis apuntes sacaron una parte, dicen, no me cabe que sea algo llamado crisis si no es de reordenar las realidades. Exacto. Al menos claro. tiene una tónica. Ojo, lo hace. Entender una cosa. Ni. Desde DC, que necesita ingreso. Y ahí es donde está arranca todo. Porque además, las otras hemos dicho 20 años, una entre otras. En esta han pasado 2 años, por lo que. Exacto, y no es esencialmente una secuela de eso, sino que es de esas, sino que es una secuela de trabajos propios de Morrison. Que nada tenían que ver. Tiro data. Venga. Salió en 2008. La escribe Morrison. Y la dibuja. Se anunció como dibujado originalmente por J.G. Jones. Pero después. J.G. Jones. Pero a mitad de camino tienen que venir a rescatarlo Pacheco, Marco Rudy, Dogmanke. De hecho, Dogmanke dibuja todo el número 7. Sí. Y en ese número hay 7 entintadores distintos. Un quilombo. Porque estaba cara la tinta y repartían los gastos. Algo así. Cada uno traía su tinta. Claro. Y el problema, bueno, esto viene con una cola, primero de... Les había gustado la idea de la serie semanal, como 52, y largan una serie que se llama Countdown, semanal también, que a mitad de camino se convierte en Countdown to Final Crisis. Acá en los últimos 10 números, creo que no se sí. No, la mitad. La mitad vamos a menos. Todo esto es una secuela de la serie Seven Soldiers de Morrison, en la que reimaginaba ciertas cosas de los nuevos dioses del cuarto mundo de Kirby, y por eso tiene mi respeto. Y el propio Morrison admite que esto era para una historia, o sea, él tenía una historia llamada Hyper Crisis, menos mal que no dejaron usar ese nombre. perdona, Hyper Crisis a hoy en día le pone yo que sé a Vin Diesel y vende, Sí. Pero terminó utilizando partes de ese argumento para usar Superman, partes para Final Crisis y otras cosas que desembocan luego en Multiversity, que no me acuerdo de qué año es, pero es de unos cuantos años después, ¿no? ¿Unos cuantos años después? Sí, pero surge de acá. Que puede hacer ese Gustavo nada más con su tica, claro. Pero tiene que estar enfrente tuyo. Porque él te mira a los ojos y te tira un número. No se lo discuta. A veces le pega, pero yo creo que. Te mira y dice: esto no es mi poder Jedi. Oh. Es como Antonio Pulido, te dice: ya está. Ya está. Bueno, y acá hay un tema que acá arrastra mucho más cola. 14. Pero acá. Acá hay varios plots sueltos, pero es peor que en Infinite, porque en Infinite me parece que hacen sentido, pero acá hay un montón de cosas sueltas. La muerte de Orión y el plot y el juicio de Jordan, lo que está pasando con René Montoya, acá como bola sin manija por ahí, lo de Mary Marvel que viene de 52. Solo ella va como bola sin manija. Sí, ¿no? Sí, sí. Flash y el Black Racer. Superman desaparece en el número 4. Y en el número 6 está en el siglo 31 con Brainiac 5, que si no leíste los tie-ins, no sabes qué carajo está pasando. No, ni idea. Morrison explica, el propio Morrison explicó, que el orden de la serie, él escribió alguno de los tie-ins también, es así, Final Crisis 1 al 3, Superman Beyond 1 2, Final Crisis Submit, Final Crisis 4 5, Batman 6 82 y 83, y luego Final Crisis 6 y 7. Anda a cagar. ¿Puedo hacer una confesión aquí en este momento? Ayer leí la serie original, ¿no? Los 7 números. Sí, yo leí hoy. Y después tuve que ir a Wikipedia. ¿Sí? Para que me ordenara. Y me di cuenta de que el hijo de mil puta que escribió Wikipedia no la fue escribiendo en orden. O sea, la escribió después de haber digerido todo. Pone todas las ideas en orden. Pero se escupe. Porque, por ejemplo, lo que nombrabas, el tema del asesinato Orio, no queda nada, lo resuelven de una manera poco más que sacada de un bolsillo. Chan, chan, chan, pues, chan, chan, no, chan, chan, chan, y cacho de la cruz haciendo. Un hechicero lo hizo. Claro, un hechicero lo hizo. O hay un enano. Y la policía sabía que Asuntos Internos las estaba atendiendo una trampa. Pero por ejemplo, lo que nombrabas recién, la incriminación de Hal Jordan queda como una anécdota. No se sabe quién ataca a Jon Stewart cuando está haciendo un análisis de escena del crimen. No, eso se sabe, sí, después. ¿Te lo sabes? Sí, es la propia Alpha Lantern poseída por Granny Gondes. Eso sí está. No, por Granny Gondes, es verdad. Pero te lo explican después y hay un montón de cosas como que se sacan de la manga y después te la explican y vos decís, no, y hay cosas que no las explican. Hay cosas que no las explican. En el número 4 arranca y en 5 páginas, en 2 páginas, todo el mundo está controlado por la ecuación de la antivida. Y de repente hay toda una resistencia de superhéroes disgregada en el Salón de la Justicia y otros lugares. En la Fortaleza de la Soledad instalaron una imprenta para sacar números del planeta y los reparte de rey convertido en diariero. Todo de 0 a 100. Al principio, la Secret Society y Libra parecen ser algo importantísimo. Desaparecen y en el sexto número. En el sexto número aparecen para la casi ejecución de calculadora. Batman se escapa, no sabemos qué está haciendo, y después aparece para confrontar a Darkseid casi al final. Y hay una viñeta de Aquaman que había aparecido una sola vez al principio que no tiene ningún sentido. Pero suena que hayan agarrado como cuando montaban las películas en la época del cine mudo. A ver, nos faltan 5 minutos. Tráeme, aquí hay un tren, mételo también. Algo así. ¿Hay alguna forma de elaborar un plot para, por ejemplo, contarle a Coque o al público, bueno, nuestro, de qué trata? Yo no puedo explicar, básicamente. Dale. Es Morrison experimentando muchas cosas. Pero básicamente es así. Existen los nuevos dioses. Partamos de esa manera. Existen los nuevos dioses en DC. Los dioses son seres de en términos morrisonianos, de que existen en dimensiones superiores. Bien. Entonces hay una guerra en esa, hay dioses buenos y dioses malos, hay una guerra en el cielo. Y que te la cuentan, que te la cuentan, todo esto te lo cuentan, Claro, pero esto viene de Seven Soldiers. Todo esto en cajitas de texto, todo esto. Y el tema es, hay una guerra, gana Darkseid y Darkseid cae a la Tierra, básicamente, o nuestro universo. Es muy fumeta el tema. Poseen cuerpos humanos y están tratando de volver a ascender y todo eso. Eso es básicamente lo que es. No tiene nada que ver con el reordenar, casi nada que ver con el reordenar realidades. Coque decía lo de las cajitas de texto. A crédito de Morrison, no hay ninguna página tan vergonzosa como esa del 4 de Infinite Crisis, que es toda una caja de texto prácticamente. Pero en su contra, aunque trata de explicar cosas con diálogos, no las explica, porque había que leer primero dos números de Final Crisis, después uno de la Biblia, luego un Mortadelo y Filemón. Después un Puertitas del señor López, después escuchar medio programa de Dolina, írete de todo. Hay más cosas descolgadas. El tipo del cubo Rubik en la celda con el monitor. Después lo explican en multiverso, pero no lo explican ahí. No, en multiverso recién. En Multiversity. Seis años. A ver, no, Gustavo, decía, perdón. Para mí es obvio que Metrón es de Gromos. ¿Por qué se rompe el multiverso? Porque Darkseid, que es una entidad cuyas dimensiones exceden lo que es el multiverso, cae. Entonces es algo mucho más denso y pesado de lo que el multiverso puede contener. Ergo, es por supuesto, hunde literalmente el multiverso. Y como existe en más de cuatro dimensiones, no sabemos cuántas, por eso cae hacia el pasado, básicamente. O sea, cae a través del espacio-tiempo. Lo normal. Aquí alguien le dio. ¿Qué pasa cuando vas al almacén de la esquina? Escuchá. Entonces, por eso. Aquí por me eso, parece que alguien le dio un libro de cuántica y se hizo la picha, un lío. Ah, es lo que le encanta a la API. Sí, claro, sí. Es hobby de muchos escritores ingleses. Grant Morrison ve algo que dice: miren, falopa cósmica nueva. La voy a usar para el cómic. Y se tira de cabeza. Y lo amamos por eso. Y lo esencial de este cómic, es fundamental, es que Darkseid es derrotado por Batman. Chao, así simple. Eso sí. Es una de esas cosas. Perdón, otra cosa que yo quería decir que está descolgada. ¿Quién chuta es este Mandrake que aparece, este dios malvado que aparece al final para pelear contra Superman y le traen a las huestes del cielo, a la Sucru, a los de Verano Azul? A todos. La cagada es que tenés que haber leído Superman Beyond para poder entender qué mierda pasa. Y eso es parte del mismo problema que tiene Infinite Crisis. O sea, yo leí Superman Beyond hace 12 años. Con los lentes, bien, pues, con los lentes 3D, porque es para leer con lentes 3D. No, la leí en digital. ¿Ustedes se acuerdan de Futurama? Mirá, en digital funciona también, guarda. ¿Ustedes se acuerdan de Futurama, del capítulo en que Fry toma 100 cafés? Obvio. Morrison estaba igual. Cuando hizo esto estaba igual. Se había tomado 100 mercas, sí, de no sé qué. Y hizo esto en un grado de hiperactividad, hipervelocidad, sí, y locura, sí, tan grande. Yo, pero al final, alucinante. Al final la culpa no es de él, es del editor que le dijo, sí, publica. ¿La culpa es del chancho o del que le rasca el lomo? Gran pregunta. Yo creo que Morrison, lo hemos dicho muchas veces en Perdidos, Morrison es un genio, es un gran escritor, pero muchísimas veces se desboca. Sí. La desbocada puede generar falopa maravillosa o puede generar porquería. Y hay mucha gente que lo adora como un dios, mi caso. Que le festeja, le rasca el lomo, le festeja toda la porquería. Ojo, a mí me encanta Morrison. Tiene, a mí también. Y ese gran fan. Yo soy muy fan. Y de hecho, para mí, habiendo leído Final Crisis el otro día, el Essential, digamos, con todas las cosas que encajan, para mí funciona. El problema es este también. El problema es el paradigma de la industria de la época, que decir, bueno, ok, tenés que leer esto y esto y lo otro, y en este orden, porque si no, sentí una pija. Y sí, y también es un problema, también es un problema que sí es de Pelade, es esta cuestión de compresión, de querer contar algo para lo cual necesitas realmente, bueno, 10, 12 números en 7. Sí, capaz que esta referencia se le va a escapar un poco a Coque, porque en España creo que el Chavo no fue tan popular. Sí, que lo conozco. Sí, ok. Sí, tanto. Pero es el Chavo cuando dice, y sas, y entonces, y yo, y entonces, y no le pude seguir el hilo. Ahora voy a hacer un Photoshop del Chavo con la cara de Grant Morrison. es buenísimo. Sí. El programa es final muy... se podría llamar así. Yo quiero. Yo quiero destacar, sí, que me gusta muchísimo que por fin para una maxi saga importante de DC se haya utilizado al Cuarto Mundo, a Kamandi, todas las cosas de Kirby, porque siempre decimos que Darkseid es uno de los villanos más importantes del universo DC, pero siempre está picando como en rincones. Sí, y además lo que creo que es interesante lo que hace acá Morrison es decir, a ver, el Darkseid que Superman alguna vez le pegó una piña, no es Darkseid, es una proyección 3D de Darkseid. Es la emanación, dice. Es una digamos, Darkseid existe en dimensiones y lo que vemos en distintas versiones del multiverso son proyecciones. Es parecido al concepto, creo que es de la Gnosis, de los diferentes mundos, que cada uno es más superior y los dioses de ahí son los posta, de los posta, de los posta. No lo estoy explicando bien, pero creo que es algo así el concepto, ¿no? Sí, a mí me suena muy a filosofía eso, ¿no? A filosofía. Yo lo veo por el lado matemático, porque básicamente porque vengo exactas. Y eso es, si vos tenés n dimensiones, vos podés hacer una especie, podés proyectar una parte de eso en un subespacio y eso te queda n menos lo que venga. Entonces por eso es lo que vemos, por eso es Darkseid que o Orión, no qué sé yo, no es que uno los puede cagapiña es una especie de avatar pequeño de sí. Esos de esas entidades. Sí, bueno, y quiero destacar una cosa que me gustó mucho que el cuerpo que finalmente decide poseer Darkseid es el cuerpo del policía Dan Turpin, sí. Que es un personaje original de Kirby de la década del 40 o 50, que era un niño soldado que luego los escritores, que sonaba mejor en esa época que ahora, este niño soldado, eran los Boy Commandos, que luego escritores de Superman rescatan en los 80, creo que Bern, para hacerlo policía de Metrópolis. Y de la misma forma que Turpin se en la serie animada de Superman de los 90 es Kirby y se sacrifica para parar a Darkseid. Acá, si bien lo posee, Turpin, un tipo normal, veterano, sin poderes, pasa varios números resistiendo a huevo que lo sobrescriban, sí, con Darkseid. Bueno, hablando de eso puntualmente que decías vos, yo creo que acá, en esta obra, una de las cosas básicas que quería hacer Grant Morrison era homenajear a Kirby. Sí. Pero de punta a punta. Porque bueno, incluso él llega a crear un montón de personajes, sus personajes que son como adaptaciones modernas a los personajes clásicos. Claro, como Shiloh Norman, el nuevo Mr. Miracle. Claro, por ejemplo, es increíble eso. Que es un hombre negro, pero por algún motivo en varios números de esta colección es blanco. Sí, también. Sí, eso me va a extrañar. Ahí los coloristas le pifieron feo. Y otra cosa, vos fíjate que esta saga, si vos después que lees esta saga, lees Multiverso, es como si él hubiese sido la historia desde ahí. Claro, sí, bueno, de hecho, anecdóticamente, desde el punto de vista editorial, cuando termina Final Crisis, es como que cierran el multiverso y era bueno, ok, el próximo en usar el multiverso es Morrison cuando le toque. Sí. Cuando esté. El tema es que pasaron 6 años de eso. Sí, bueno. Sí. Y ahora incluso con Infinite Frontier están retomando conceptos como el Superman presidente de una tierra, Calvin no sé cuánto, y una patrulla multiversal, no sé qué. Están tomando esas cosas. Lo que no me gustó fue y esto suena a algo que lo obligaron a poner editorialmente o le sugirieron, fue tratar de engancharlo con la crisis original. Recuerdan que en la crisis original estaba el monitor, acá hay un consejo de monitores. Uno de los monitores, hay una que es una monitora y hay un monitor que, bueno, que le gusta chocar los peludos. Con ella, choquemos las vibraciones planetarias y lo destierran y lo reencarnan en un humano en la Tierra que tiene recuerdos de todo lo descolgado. Esto es lo peor, creo. Lo de los monitores creo que viene antes, porque sí, viene de Countdown. Los monitores viene de, claro, lo vienen tirando ya desde entre 52 y Countdown, así ya lo vienen tirando. A mí me mató que en la ¿cómo es que se dice? En el análisis de la escena del crimen de Orión, que es una bala que viaja por el tiempo, encuentren en un momento ahí medio tirado en el basural la silla de Mobius. Onda. Sí. ¿Y esto? Y que eso fue lo que hizo que la bala viajara en el tiempo. No, lo que hace que la bala viaje en el tiempo es que es una bala disparada por un ser N dimensional a través de N dimensiones. Es como el ejemplo ese de cuando doblás el papelito para mostrar cómo los seres dimensionales. Yo lo explico para los que no hicimos ciencias exactas. El tema de la silla de Mobius es que al haber caído los dioses todos, está la silla de Mobius ahí, que bueno. Pero a mí me gusta lo que sí, por ejemplo, es una referencia clara a que es en Tierras Infinitas, es que empieza todo con Antro. Está bien, con el primer humano. Sí, cuando descubre el fuego, que se lo hace descubrir. El otro día estaba leyendo Crisis en Tierras Infinitas y le muestro las páginas de Antro al profesor Dinosaurio y le digo, mira, es Antro, el primer humano, que es hijo de Neandertales. Parpadea 2 segundos y me dice, ¿cómo? Pero no funciona así. No. Yo digo, bueno, es así. Y mira cómo eres rubio, de dientes perfecto, y la mujer que es humana también. Y el resto de la tribu son una manga de... ¡De monos! Sí. Pero detalles, falopa. Por lo menos acá son todos más o menos humanos y está Vandal Savage ahí colgado por ahí. Me encanta... Hagamos ronda final. Sí, perdón, voy a agregar que me encanta cuando Libra está tratando de reclutar a todos los villanos grandes y le dice, bueno, Vandal Savage, hace 50.000 años que estamos esperando que conquistes el mundo. ¿Para cuándo, mi viejo? Es buenísimo. Es muy bueno. O sea, Libra es un personaje de Kirby también, que aparte, o creo que sí, que aparece en Ley de la Justicia, bueno, creo. Uno es otra cosa que obviamos acá, la muerte del Martian Manhunter. Sí, sí, es cierto. Pobrecito. Están un par de números ahí con eso. Que lo mata porque es el deseo de Ron Jeremy, digo, del sí, villano de este Fireman, ¿no? Como el estilo. Es igualito la puta madre con el bigote. Sí. O sea, ese sorete es tan inconsecuente y encima después de esto le dieron una miniserie de Final Crisis Aftermath de 6 números donde huía de los héroes. Había plata seguro. Venga, Dieter. Hablemos de eso, del Aftermath, porque es una cosa que no hemos hablado. Es una cosa que aparece después de todo esto, ¿no? Veo. Sí, más colecciones con el nombre adelante para seguir batiendo. Sí, pasó con Infinite Crisis, que no me acuerdo qué venía después. 52. Un par de miniseries de... Tatoodman. Sí, sí, sí. Esos personajes que. Puta madre, Tatoodman. Los héroes japoneses. ¿Cómo hincha los huevos? ¿Cómo hincha los huevos Morrison con los comunes japoneses esos? Me encanta. Yo lo veo porque fan del Tokusatsu. Yo también, me gustan. Dame falopa japonesa. Chivo del programa donde hablamos del Batman japonés, del Batmanga. ¿Batmanga se llama? Sí, es un cómic. No, se llamaba solo Batman. Era un cómic, era un manga publicado en Japón con historias y personajes originales. Pero Batman y Robin, durante la década del 60, y cuando lo reeditaron hace poco, lo derritaron bajo el título de El Batmanga de, y no me acuerdo el nombre del autor. Me acuerdo, lo escuché ese programa, lo escuché porque era muy, muy bizarro el cóctel. Y Morrison ha rescatado cosas del Batmanga, como el villano este japonés que usa contra el Super Young Team. sí. Bueno, chicos, vamos a ir cerrando porque si no veo que nos vamos a ir a sí, nosotros, otro, ¿eh? Nosotros somos más de shot, somos así, más cortitos. Shot de efecto. Sí, sí, sí. Wow. Entonces, lo que me queda claro es, me voy a leer La breve historia del tiempo de Stephen Hawking, que creo que la voy a entender más. Sí, seguramente. Esa y el tabla de la física de Fisco Campra también. El Silmarillion. El Silmarillion y con todo eso sí. Yo ya me da igual la crisis. Y si querés te lees El secreto de Rhonda Byrne, que es física cuántica pura, como me lo piden siempre. Ojo, Coque, a mí me encantaría que tú leyeras La crisis original, solo la serie de 12 números, así, conociendo a Batman y Superman y todo eso, pero muchísimo más apartado de los personajes y universos que nosotros, y saber tu opinión luego. Está, pues lo haré. Dale, lo voy a hacer. Y luego podemos hacer una sección o algo en el que. Porque nosotros al final del programa siempre hacemos Lo perdimos un poco. Y lo tiraré por ahí. Sugerencias. Claro, lo tiraré como sugerencia. Y así haré el comentario de texto ahí. Coque tips. A ver qué tal. Perfecto. Bueno, familia, lo dejamos por acá. Nosotros seguimos con las sugerencias. Muchas gracias por. Yo puedo agregar dos cositas. Por favor, obvio. Por favor. Adelante. Una es sobre el arte. Que no lo hablamos. Sí. J.K. Jones trabaja muy bien. Sus escenas de multitudes no son las más inspiradas. De vuelta, tiene que venir después de Pérez. Y además después vienen Pacheco y Merino y otros más a rescatarlo. Y Doc Man, que con los 7 tintadores hay unos personajes, hay una Wonder Woman y una Supergirl en ese último número que son un desastre. Y las tapas, venía con dos tapas, una con un marco y una viñeta, y otra con unos pin-ups pintados. Jones hace unas pinturas maravillosas. Sí. Son hermosas como pin-ups, pero como tapa son la aburrición en persona. Sí, las tapas son bastante Sí. Y luego yo. Esto lo tuve que leer en digital, en un sitio no santo. Y abajo están los comentarios. Y el primer comentario es un intercambio entre tres personas. Y el primero dice: estoy tan fucking confundido. Esto es el último número. El segundo le contesta: sí, la verdad, lo sé, ¿no? Y el último le dice: bienvenido a la mayoría de las épicas de Grant Morrison. Me pareció un resumen perfecto. Sí. Queda hecho como epitafio. Sí. Pero bueno, qué placer haber hecho este segundo intercambio con ustedes, muchachos. Bueno, muchas gracias. Bien, buenísimo tú. Gracias por la invitación. Bueno, seguimos nosotros con sugerencias. Pongamos ahora una musiquita y andamos para allá. Vamos. La fantasía. Estamos de vuelta, hemos dejado ya la parte del medio en el que hemos estado hablando de crisis varias y vamos a hablar ahora de las recomendaciones. Lo hemos despedido a los colegas del Perdidos en el Éter y vamos a las recomendaciones en la que volvemos a estar los cuatro otra vez y vamos a tirar, empezando por ejemplo por Alejandro, ¿qué tal? Dinos, por ejemplo. ¿Qué no? Por ejemplo, no porque lo hayamos pactado antes. Fuera de no, más. Para nada. No, en absoluto. Vale. Pues Alejandro, todo casi, así, todo te, casi te tira un dado de 4 y ya salió tú. Bueno, yo voy, me quedé pensando en una recomendación anterior que tiré, el programa anterior que fue The Guild, ¿recuerdan? Que sí. Es una película danesa que ocurre todo en un mismo espacio, básicamente con un protagónico policía. Y esta vez quería recomendar otra gran película que a mí me marcó profundamente, que tiene mucho que ver y le fue mencionada ahí brevemente, que es Locke. Locke es una película del 2013, es británica y es escrita y dirigida por Steven Knight, que es uno de los responsables de Peaky Blinders, para que se hagan una idea. La película está protagonizada prácticamente exclusivamente por Tom Hardy, que supo estar de moda, ahora más no sé si tanto, pero el tipo ha estado en todo últimamente. Ahora capaz que ha bajado un poco los decibeles, pero en su momento lo veías en todos lados, inclusive Peaky Blinders. un papel allí. Y bueno, la película transcurre toda dentro de un auto. Es este hombre llamado John, era, o, bueno, no me acuerdo, Locke de apellido, el nombre de la película es el nombre del Locke, apellido. Locke como el de, perdón, que me meta, como el de Lost. Sí, Ivan Locke. Locke. Ivan Locke. Locke. Exacto. ¿Locke? Y bueno, lo que. estaba momento, ahí esperando el cabezazo. El momento estaba ahí. Estaba ahí, vos. Bueno, habéis dejado botando en el área. Sí, muy fuerte. Bueno, la película, como les decía, transcurre todo dentro de un auto. Este hombre, que es un encargado, digamos, de una construcción, una obra, está yendo en la noche por motivos desconocidos a un punto. Y todo, toda la película transcurre con diálogos consigo mismo, diálogos más que nada por teléfono, donde el tipo está tratando de resolver una situación. El loco se mandó una cagada en un punto en su vida. Casi creo que al principio te dicen de que el tipo va a tener un hijo con una mina que estuvo una noche, el tipo con una familia, etcétera. Y el tipo decide hacerse cargo, estar presente en el momento en que van a hacer ese niño. Y es a donde él se está dirigiendo, un hospital para estar ahí. La madre tampoco es que le tenga demasiado aprecio al tipo, ya te digo, fue una cosa de una vez. Pero el tipo está poniendo en peligro su familia, obviamente, al haber dejado todo y salir corriendo para presenciar el nacimiento de este niño, para estar allí. Y también no solo eso, sino por de su trabajo, porque el tipo está dejando una obra en un momento clave, una obra de muchos millones de dólares, muy importante, donde él es una persona clave y dejó todo allí. Y bueno, toda la película se trata de él tratando justamente de lidiar. Te vas también descubriendo un poco del pasado de él, de por qué para él es tan importante esto, hacerse cargo de esa acción. Y es una película que es vertiginosa, es atrapante, es una película esa que se te va rápidamente, no sabes en el momento que se te termina por qué. Es súper dinámica y es increíble que solo se mantenga con ese hombre en el auto hablando por teléfono. Realmente es un peliculón, vale la pena verlo. Y esa es mi recomendación de hoy: Locke, una película del 2003. Muy bien. ¿Quién sigue? ¿Gustavo? Si quieren, sigo yo. Dale. Bueno, yo me estuve metiendo en HBO, que hace poquito lo tengo, yo estoy como investigando. Y me encontré con una serie que en realidad hacía tiempo la andaba buscando para ver y realmente me gustó mucho. Por ahora tiene una sola temporada, hay una especie de confirmación de una segunda temporada. Y es una serie noruega de ciencia ficción del año 2019 que se llama Be Foreigner, Los Visitantes. Ya la voy a buscar. A ver. Trama es muy interesante porque el tema es así. La serie arranca con... Hay una gente cerca de lugares de un lago, cerca de un espacio de agua muy grande, y empiezan a aparecer unas luces en esos lugares, unos destellos de luz debajo del agua. Y en ese momento empieza a aparecer gente que sale debido a esos destellos, que son como viajeros del tiempo que vienen de tres épocas distintas: la era vikinga, la edad de piedra y el siglo XIX. Qué variopinto. Sí, no, tremendo. Y yo creo que en cierta manera es como Distrito 9, ¿se acuerdan la película de ciencia ficción? Que los extraterrestres se acostumbraban a vivir entre la gente y la gente con ellos. Sí. Bueno, imagínense eso. No sé por qué, pero me resulta más complicado entender esas personas viviendo en un contexto actual que extraterrestres. Sería más complicado. Bueno, te puedo asegurar que tiene puntos muy, muy divertidos. ¿Es en clave muy loco? ¿Es humor? No. Es, en realidad, la serie que empieza tiene todo ese contexto y está generada en un contexto de ciencia ficción. No apunta a explicarte el suceso ni por qué, que queda como en principio o en esta primera temporada como algo casi lateral. Un hechicero lo hizo. Con un crimen y con el análisis o la búsqueda de resolver ese crimen. ¿Y ese crimen cuándo ocurre? Y la historia tiene que ver con un policía noruego del presente y a la compañera que le agregan a laburar con él, que era una vikinga. Ahí va, eso te iba a decir, sí, la protagonista era una vikinga. Vi los avances, sí. Sí, la protagonista es una vikinga que hizo las pruebas necesarias y se convierte en integrante de la policía. Y termina trabajando en un homicidio con este loco, porque el homicidio tiene que ver con la muerte de una de una mujer que supuestamente también venía en ese viaje de destellos. Una pregunta que me quedaba atrás era el vikingo siglo XIX y qué más, el otro, y la edad de piedra. Y la edad de piedra, poco. Sí, o sea que no, eso es, aparte vos ves cosas increíbles, hay gente en la calle, de pronto van los tipos por la calle caminando y hay un tipo de la edad de piedra colgado subido de un árbol comiendo como un mono arriba de un árbol. ¿No? O los del siglo XIX que andan paseando como si fueran Amish de Estados Unidos, ¿viste? En carruajes antiguos y vestidos y todo como siglo XIX. Y es, pero aparte de eso, un tipo de la edad de piedra lo pones en la actualidad y se vuelve loco, se pega un tiro. Sí, obvio, pero, obvio. Se tiene que matar. Bueno, pero. Se pega un piedrazo en todo caso. Se van como. Es producción HBO, se van, ¿no? Como acomodando. O sea, bueno, producción, y se van como bien. Insertando. Se puede ver ahí, sí. Se van como insertando en la sociedad. Te está hablando de un periodo donde ya ha pasado muchas cosas y mucha gente se ha reinsertado y otra no. Uh-huh. Y empiezan a pasar montones de cosas con todos los personajes. Desde que, por ejemplo, se generan sectas de gente que cree que es mejor vivir como vivían los del pasado y dejan todo del siglo XXI y quieren ser como el siglo XIX. Eso es ahí ahora, igual, sin viajes en el tiempo. Sí, por eso. O sea, está buenísimo todo lo que se genera como idea de lo que son los cambios sociales que puede producir eso. Eso me encanta. Y el policial es como un hilo conductor que lleva toda la trama de esta primera temporada. Y no, te preguntaba lo de producción HBO por más que nada pensando en la calidad de que nos tiene acostumbrados HBO. Sí, es buenísima. Es de HBO Nordic. Es la primera serie noruega hecha por HBO. Para HBO Europa. Ya te digo, tiene una temporada. Tiene contactos un poco, si se podría decir que en algún punto con Leftovers. Uh-huh. Te iba a decir, me sonaba un poco eso porque es un evento inexplicable y cómo se vive. Claro, a partir de eso. Claro, exactamente. Tiene como algo que ver quizás con lo que es un poco la idea del Leftover, ¿viste? Que pasa como algún hecho que cambia todo, pero el tema es que estos hechos siguen sucediendo. Cada tanto sigue apareciendo gente. Hay fogonazos o destellos y sigue apareciendo gente. Es una máquina que se rompió por algún lado. A ver si le pegan un tate quieto de costado a la máquina, ¡tac! Y la. Claro. Sí, algo pasa. Pero no solo eso. Casi en el final de la primera temporada te enterás que también estaría pasando al revés. O se sugiere que también estaría pasando al revés. O que envíen a esos que quieren vivir como en el pasado. Pues dala. Claro. Sí. Claro. Y un dato no menor que me fijé así investigando quiénes eran los que habían hecho la serie son los creadores. Y escritores de la serie Lilyhammer, que creo que alguien la vio por acá. Sí. O sea, no la he visto. Bueno, tienen como base estos autores que vienen de hacer eso y que después decidieron entrar en la ciencia ficción con ese componente de relato policial. A mí me gustó Pilones, la empezamos a ver en casa con Bea y la vimos de un tirón casi, veíamos de 2-3 capítulos por día en el tiempo cuando son podíamos seis. Apretar los tiempos. Son capítulos de 40 y pico minutos, ¿sí? La ves en un toque. Seis cortos. Sí, seis y cortos, bien, así que bien. Vale la pena verla. Quedás enganchado con que, bueno, quiero ver una segunda temporada de esto, quiero ver cómo se resuelven muchas incógnitas que hay acá. Pero está muy buena la serie. La recomiendo mucho. Bueno, en el tema, viste, perfecto. Siempre dicen que está comprobado que no hay viajes en el tiempo porque todavía no vimos a ninguno. Claro. Si no, ya tendríamos que haberlos visto. Y si pudiera ir a cualquier momento. Claro, una vez que se desbloquea el viaje en el tiempo, ya existen todos los tiempos, así que ya tendríamos que saberlo. De curioso nomás, Gustavo, ¿ya hablaste de Katla en el programa anterior o algo? Yo la recomendé, creo. Sí. Sí, no, sí, no, no sí. Sé, creo no, que lo no que recomendé acuerdo. En el está. Programa que hicimos Matrix fue Katla, la serie islandesa. Puede ser, está. Bien. Voy a tener que decir. Yo me parece. Eso de los viajes. Estoy casi seguro que lo recomendé. ¿En el viaje del tiempo dónde iríais? ¿Atrás o adelante? Si pudierais viajar. Yo creo que me creo que iría atrás. Para atrás como en la película Hablar del Futuro, con los resultados para llenarme de guita. No, pero pensar, ir atrás, la idea es. Hay un viaje solo, no podéis volver. Os quedáis. No puedo volver. Atrás. No, si tengo que ir y no puedo volver atrás, ya sé lo que va a pasar. Claro. Después no sé qué me voy a encontrar. No hay antibiótico ni vacuna, ¿eh? O sea, la gente se moría a rolete en el siglo XVIII. Pero yo ya las tengo. Pero en el año de los 80 nomás. Ah, sí, está. Supuestamente. Sí, pero entonces tengo una ventaja con eso. Pero a lo mejor la de la peste, negra que imagínate vos volver con. Coque, esto da para un programa. Un programa dentro de un programa. Qué buena. Bueno, a final del siglo XIX. Final del siglo XIX. Me gusta para seguir con los top de películas o viajes de viajes en el tiempo. Ah, podría ser. Buenas. Acabo de terminar un libro de eso y me dejó el bocho bastante complicado. Bueno, va, Diego, tira tu. ¿Vieron? Ya nos dispersamos, ya estamos. Ya está. No nos sale. No hay caso. Voy con la mía que. No voy a caer en la fácil de Loki porque me parece que con Loki. Tenemos que hablar de Loki programa, largo y tendido. Sin duda. Yo creo que tenemos que sentarnos a hablar de Loki. Pero voy a ir con una recomendación de algo que me recomendaron hace muy poquito y ya miré como 3 o 4 o 5 capítulos y no hay vuelta atrás. Que es una serie de comedia que se llama I Think You Should Leave. Creo que deberías irte. Exacto, pero claro, la traducción. No sé cómo es que la traducen en Netflix en español, pero es más bien un... en Netflix la traducen que ¿por qué no te vas? Sí, está bien. Pero es ese momento en el que alguien está en una conversación y dice algo totalmente fuera de lugar, se hace un silencio y lo mira, le digo... Me parece que es un buen momento para irse. Exacto, y es una creación de un señor que se llama Tim Robbins. Tim Robbins. Tim Robbins es el actor. Es un, sí, claro. Que tiene una cara de banana impresionante, que no se puede más, que ha estado en distintos shows como Saturday Night Live y ha hecho pila de guiones para distintas series de comedia. Y básicamente, ¿de qué se trata esto? Son capítulos de 17-18 minutos, no más, con sketch de 4 o menos minutos al estilo de Mujeres Amazonas en la Luna, por tirar un ejemplo. No. De un humor extremadamente bizarro y efectivo. Es humor de choque, tiene muchos artistas invitados. Hay uno, por ejemplo, que es un concurso de televisión de El Bebé Más Lindo del Mundo, ¿no? Y los participantes son 3 bebés y las bizarradas que le empieza a gritar la gente, tipo, ¡ay, hijo de puta, te vamos a matar, te vamos a cortar las piernas! O sea, un nivel de violencia lo que genera el fan, los jurados llevados al extremo, ¿no? Pero eso corta y de repente salta a 3 amigas que están haciendo posteos chotos en Instagram y una se empieza a ir al recarajo con los comentarios. O sea, es tan me parece muy británico lo que cuentas. Es muy. Te iba a decir, and now for something completely different. Correcto. Exacto. El que los créditos y todo se lo debo a Nachito Alcuri, que lo recomendó en Justicia Infinita la semana pasada. Y justo puso como ejemplo todo eso. El Monty Python Flying Circus, películas como esta, como A Mujeres Amazonas son la Luna, o Que Toque Friday Movie. Y es que está en la BBC había una tradición muy grande de programa de nocturno de Hugh Glory, Hugh Glory y este hombre que se me fue, Stephen Fry también. Y antes que eso, entre también. Medio de eso que dices tú y de los Monty Python, hay ocupando el mismo espacio horario en la misma televisión, había un programa que se llamaba algo así como Esto No Son Las Noticias de las 9 o algo así. Y donde aparece por primera vez Rowan Atkinson y donde aparece por primera vez un montón de grandes actores que lo ganan y grandes humoristas que han salido por ahí. Lo que fue Saturday Night Live para muchas figuras de los, sobre todo de comediantes. Eso es Estados Unidos, Nueva York, pero en British era como muy habitual, ¿sí? Exacto. Así que esa es la recomendación. Es extremadamente bizarro. O sea, no llega al nivel de desagrado, ¿no? O sea, coquetea mucho con un humor, no tanto con un humor negro, pero sí con un humor borde, sin llegar a ser algo que decís, pa, esto no puedes ponerlo en televisión, ¿no? O sea, coquetean con ese límite, pero y lo mejor es eso, son como Chasquibum, lo que era Capusotto en un principio, cosas rápidas, concretas, al hueso. Así que mi recomendación va por ese lado con I Think You Should Leave. En la plataforma de Netflix hay 2 temporadas, recién se estrenó la segunda y son también 8 capítulos de 17-20 minutos reventar. Buena, y falto yo. Yo hace mucho tiempo que no hago esto, pero voy a recomendar un cómic. ¡Opa! Sí, sí. En la lista que tengo yo de cosas por ver y por leer, y bueno, tengo 2, una por ver y otra por leer. Y otra, tengo una tercera que de discos que tengo que escuchar. Pero la de leer, se ve que algún día apunté una cosa y me olvidé, no sé ni cuándo. Pero claro, esta lista corre un poco más lenta. Y ya llegó arriba y lo alquilé en el videoclub y lo y lo leí y guiño, guiño. Guiño, guiño. Se ve que de mi época de trabajar en el mundillo, alguien me recomendó Silver Surfer Revive of Thanos, que es una cosa del 87 o así, del 87-88. Y, ¿No es de Jim Starlin? No. Hostia, me has matado. Puede ser. No, te juro que no sé si estaba metida en la parte de gema de. ¡Ay! Toda la historia del infinito. Sí, sí, sí, sí. Es el principio de toda la historia del infinito. Es lo que prepara las guerras del guantalete del infinito y todo eso. O sea que arranca todo ahí. Y es en el. Se ve que Thanos era un personaje que ya lo habían sacado antes y lo habían matado. Y en esto explica cómo renace y cómo empieza a darle al bocho de vamos a eliminar a la mitad de la gente y todo eso. Y a partir. Pero aún no han hablado de la gema del infinito acá. Solamente de que el tipo se le ha puesto en la cabeza y el Silver Surfer pobre que va para arriba y para abajo. Como un mandado, que básicamente lo que sí, es sí, señor, buscando es al tipo. Es de Starling, confirmado. ¿Ves? Sí, sí. Bueno, pues la verdad lo tenía ahí en la lista. Son seis números, porque son cuatro de Silver Surfer y dos de Quest of Thanos. Y es un volumen que lo agrupa todo. Y lo he acabado ahora ayer o así. Y la verdad es que está muy bueno. A ver, no soy un gran fan yo de los cómics de los 80 y pico. A mí me cuesta un poco entrarle. Porque yo me he acostumbrado a leer cosas como mucho más modernas, ¿no? De los 2000 para adelante. Pero la verdad es que está bueno, está muy bueno. Y es una. A ver, no es aquello que te revienta la cabeza y. ¡Oh! Se me ha cambiado la vida. No, pero está bien. Y te sirve para entender algunas cosas de lo que pasó después en la saga del infinito y tal. Y tengo ahí, luego me puse a buscar. Después de esto viene ya la guerra del guantalete del infinito, luego Infinity Wars y no sé qué. Le tengo ahí la lista con el orden en el que tienes que leer toda esa saga del infinito y ahora pues voy a seguir. Y acordate que Magnus te propuso que leyeras Crisis en Tierras Infinitas como propuesta de alguien que no haya leído nada y que se enfrente a ese relato ochentoso. Y estoy en ello, pero lo tengo ahí. O sea, no lo puse al final de la lista porque si no, esto va a ocurrir dentro de 6 años. Pero esta me cuesta un poco más. La lista de cosas por leer es muy larga. Pero lo he puesto ahí arriba y cuando acabe con esto, que me quedan 3 o 4 números para acabar algunas cosas, ahí arrancaré con los tres con los que hablamos. Hablamos de Crisis en Tierras Infinitas. O sea, voy a leerlo todo y a ver qué pasa. Salteate Hora Cero, que no vale la pena. Bueno, no sé. Y luego iré aquí y os explico. Crisis final solo si estás muy merqueado. Y no es el caso. No va a pasar, por eso digo que te la salté. ¿No? Yo ya la única droga que tomo es café. No, necesitas como 100 cafés arriba. Me he quitado de todo menos del café. Los 100 cafés de Fry. En fin. Claro, 100 cafés de Fry, fundamental. Eso podría ser. Bueno, yo 100 no sé, pero. 99. 6 o 7 al día caen fácil, así que puede ser. Muy bien. Bueno, chicos, con eso estamos todos, ¿no? Estamos pronto. Sí, antes de irnos, yo quería decir algo. Dime. Y es que, debido a algo que sucedió hace muy pocos días, creo que hay que proponer un programa especial. Ah, sí, sí. Ya sí, seguimos sí, anotando, sí, sí, sí. ¿No? ¿Eh? Seguimos es que anotando. No paramos de proponer programas. En cada programa proponemos 3 o 4. O sea. Ojo, y tenemos uno. Tenemos uno asegurada. Tenemos uno preparado. Sí. Que dijimos, es que he estado editando hace poco uno. No dijimos uno que en el momento nos encantó y luego nos hemos olvidado. Hay que anotarlo. Ahora anotarlo y contarlo. La gente ahora o mañana, cuando se publique el programa que ya he publicado, que ya he subido para que salga mañana, lo van a escuchar. Propusimos. Sí, es otra cosa. Sí, es otra cosa. Que es como proponer, pero con dos huevos. Pum. Ahí va. Se va arrancando. Propusimos. No, mira que voy por el camino, ya verás. Propusimos los premios de Golden Porón a las basuras más grandes del cine o de la novela o de lo que sea. Yo creo que ese puede dar muchísimo juego. Pues, mira que necesitamos a Rodolfo. Yo creo que sí. Evidente, ahí tenemos que tener a Rodolfo, si no, no va. Invitado de lujo. Como gran juez. Totalmente. Los Golden Porón, qué grande. Totalmente. Bueno, les quería... ¿Cómo será la estatuilla? ¿Cómo será? Les quería decir. Igual, ya sabemos que ganó Hash ahí, ¿no? Yo todavía me quedo en la duda de esa. ¿Cómo será la estatuilla del Golden Porón? Ah, no, padre. Yo no sé, yo me la imagino. Sí, pero hay que hacer una, hay que hacer una. Dorada. Yo no me hago cargo del diseño. Que alguien ponga el molde, solo hace falta. Ni soy de los que entrega el premio. Está, estamos yendo al carajo. Está, ya está. Bueno, diga, sí, Gustavo. Se va. Lo cortamos. Diga, Gustavo, rescátalo. Sí, primero que nada, tengo que agradecerle al equipo del Mal Camino porque el otro día me llevaron hasta las lágrimas, realmente. La emoción más grande del día fue recibir esa caja con ese juego de mesa de Doom que, bueno, ya está en manos de mi hermano, que es el que se va a encargar de hacer el estudio necesario de del reglamento. Todo el manual para jugarlo. Y bueno, tenemos que jugarlo. Y así como tenemos que jugarlo en algún momento, yo diría que, previendo que en diciembre se estrene la nueva versión de Villeneuve de Doom, tendríamos que hacer un programita sobre esos libros y las películas que se han hecho de esos libros y alguna cosa más. Está bueno. Así lo tiro por ahí. Sí, sí, sí. La lectura está. Entonces quedamos. Del libro. Así que. Fin de semana que viene tenemos un asado con jugada de Dune y programa. Y grabamos programa. Todo junto. De lo que Matrix sea. Expanse. Así que preparar, ya avisar a la familia que saldremos de casa a las 11 de la mañana y ya volveremos un día. Un día volveremos. Bueno, chicos, lo dejamos acá. Que voy a acabar de hacer la cena, que la tengo a media. Leudó. Sí, ya está. Ahora es que estoy haciendo pan. Y he parado de hacer pan para grabar el programita. Ahora sigo con eso, así que volvemos en 15 días. ¿Parece? Muy bien, me parece perfecto. Ale. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Nos vemos. La fuerza te acompañe.